Caminando juntos. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Con la frente cansada pero alegre el corazón, hoy nos reúne en familia la campana, alegre son. Hoy celebran la fiesta de nuestro hermano mayor, hará nuestros caminos con su palabra de amor y con su pan de vida recargarnos de valor, y con su pan de vida recargarnos de valor. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Desde el bello altiplano hasta la costa tropical, de las rudas montañas al llano en su inmensidad, de la humilde parcela a la asfixiante capital, nuestro pueblo sufre y canta al duro caminar. Nuestra tierra clama por el reino de tu paz, nuestra tierra clama por el reino de tu paz. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podemos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar.